¿Recuerdas a Brandon Hernández Huentecol? Llegó este sargento segundo Cristian Rivera Silva del recinto militarizado de Pailahueque, en donde dejó a mi hijo en el suelo. Le disparó sin haber algún motivo. El disparo fueron 180 perdigones en su pelvis. Brando estuvo 45 días hospitalizado, tuvo 17 operaciones. Para el mapuche no existe justicia, solamente para condenarlo, para meterlo preso, para matarlo. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en Gualmapu. Por una infancia libre y sin represión en el Gualmapu. Es un joven de 17 años, el cual fue baleado por carabineros. Ha pasado por más de 17 operaciones. Por los daños que le provocó Fuerza Especial en el territorio del Gualmapu, ha sido un día cotidiano. Bueno, Brandon tiene una madre, que también tiene que vivir las violencias que vive su hijo. Y asimismo, todas las madres, mujeres madres, que tienen hijos, también viven las vejaciones y las violencias que viven ellos, en especial en el territorio del Gualmapu. Y este es un llamamiento, de sororidad, de amor entre mujeres, de complicidad. Sé que detrás de un maternaje hay diferentes tipos de maternaje y la mayoría de los maternajes disidentes bordean la ilegalidad. Por lo tanto, este es un llamamiento para que tú como mujer madre, según tu contexto, puedas acompañar, podamos acompañar de alguna forma a Ada, para que no se sienta sola, sienta acompañada, de que somos muchas, muchas las que nos sentimos violentadas por un sistema patriarcal, el cual hipócritamente valora la vida de una manera muy conveniente a su bolsillo o a sus proyecciones económicas. Así que, nada, pues la audiencia de juicio es el 25 de octubre a las 11 de la mañana en el Tribunal de Cuyipulli. Es una audiencia de juicio, de preparación de juicio, para poder hacer algo en relación a de que a parar la mano. O los maternajes libres y disidentes aquí en la Quebrada del Ají, en Abyayala, en todo el mundo. Así, Aruma vuelve a casa y por una infancia libre de represión en el Gualmapu. Eso.